recibimos nuevamente a Mauro Monteiro desde la Expo PYME. Mauro, ¿con quién estás ahora? Bueno, Cintia, acá estamos, seguimos recorriendo. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí, bien. Perfecto. Bueno, ahí perdí un poquito el retorno. Te decía, estamos recorriendo un poco la Expo Pymes. El gobernador continúa recorriendo algunos estanes o algunas carpas. Estuvo en dos lugares puntuales donde se hacen casas sustentables, o alguna de ellas se hacen con poliuretano expandido y chapa, y también otro empresario que hace casas con madera, con casas sustentables, pero con madera, alguna que consiguen en la provincia de La Pampa y otra que traen de otros lugares de otras provincias del país, pero la mayoría de ellas tienen un estilo a dos aguas, que las empezaron a hacer hace unos 4 o 5 años, que comenzaron haciendo casas para la familia, para los perros, para que los pibes y las pibas jueguen en el patio, y ahora este empresario ya hace casas para vender, casas para vivir básicamente, pero la mayoría tienen un estilo parecido al que a las casas que podemos encontrar, por ejemplo, en el sur del país, en Bariloche, en Villa La Angostura, todas casas de madera muy, muy, muy, pero muy bonitas, con aberturas, algunas pueden ser de madera, otras pueden ser de chapa o aluminio. Él justamente le estaba contando al gobernador que arrancó haciéndole casas a su nieta, es un hombre muy joven y tiene una nieta muy chiquita que quería jugar con una casa, y esa idea de hacer una casa para jugar después terminó en una empresa para hacer casas para vender. Y otra de las casas sustentables que estuvimos viendo tienen que ver con este poliuretano expandido y chapa. Esas casas están costando, como para que tengas una idea, unos $50 el metro cuadrado. Ajá. Únicamente de las paredes y el piso. Después falta todo lo otro, pero como para tener una idea... O sea, ponele a dólar oficial 18 lucas el metro cuadrado. Claro, más o menos. Yo no sé en construcción si esto está más o menos en precio, la verdad que no tengo idea. Pero más o menos está costando eso, al dólar oficial, hay que ver si podés conseguir, el otro está un poquito más caro. Claro. Está un poquito más caro. Claro. Bueno, la recorrida terminó, ahora en este está terminando del gobernador y los funcionarios y funcionarias, en la carpa de Sabores de La Pampa. Aquí hay varias empresas exponiendo sus productos, está hay bodegas, está la empresa Lágrimas del Sol, está el molino harinero Alarcia, está también Dos Anclas, estamos viendo que están también el Ente Provincial del Río Colorado, están exponiendo sus productos. Nosotros nos vamos a meter adentro a ver si seguimos teniendo la misma señal, pero están también los productos Mamú, que los podemos conseguir en varios lugares de la provincia. También nos estamos acercando al stand de los quesos, en este caso la Tai o la Emancipación, y también queserías de La Pampa, que también tiene otros productos, como por ejemplo el dulce de leche La Mimosa, que ya seguramente lo has probado y es muy rico. Más vale. Es riquísimo ese dulce de leche, casi chocolatado, porque es un dulce de leche bastante oscuro, pero es muy, muy rico. Es un postre en sí mismo. Claro, exactamente. Lo digo y se me hace agua la boca, imagínate. Y está la avícola Don Andrés, que también es la avícola de Rolón de la provincia de Buenos Aires, exponiendo aquí. Están chacinados Bender, que ya tienen unos pedacitos de chorizo y Bender de queso. Bender es alpachiri, ¿no? ¿Eh? Bender es alpachiri. Bender es alpachiri. No, son de Colonia Santa María. ¿Ah, son de Colonia alpachiri. ¿Por qué dice? ¿Viste que alpachiri? Bueno, ¿podés hablar un minuto? Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Cómo es tu nombre? Néstor Bender. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Cuéntanos, ¿estás en la Expo PYME? ¿Qué están ofreciendo? Tenemos una fábrica de chacinados, somos de alpachiri, o tiendas de alpachiri. El cartel que dice Santa María atrás, porque nuestros inicios fueron en la fábrica de chacinados de Santa María, nos quedó el cartel. Y bueno, claro, Trasladamos la empresa alpachiri y hace 4 años estamos trabajando a full. ¿Por qué son tan ricos los chorizos de alpachiri? Porque los hacemos bien. No, qué sé yo, supongo que en el caso mío, por ejemplo, yo soy descendiente alemán, así que venimos con las recetas no tan artesanales, digamos, como lo hacían nuestros ancestros, pero respetamos por lo que es el secado. un lugar muy fundamental en lo que es el chacinado. Así que por eso sí, tiene ese sabor tan particular. ¿Cuánto hace que está la empresa y cómo está funcionando en una época de una crisis económica y también inflacionaria? ¿Cómo hacen con los precios? ¿Cómo lo manejan? Digo, es una empresa provincial y sabemos el contexto de la provincia. Hace 6 años que venimos remándola, no, como todo, o sea, no escapamos a las generales de la ley. La venimos peleando como todo el mundo, se ha complicado mucho en estos últimos tiempos con lo que es el incremento de los insumos, condimentos, materia prima, la carne de cerdo. Pero bueno, tratamos de aumentar lo menos posible, tratamos de llegar a la gente, que la gente pueda consumirlo y de esta manera seguimos funcionando, seguimos caminando, tratando de ver un horizonte un poquito más claro, que una perspectiva que se aclare un poco la situación. El gobernador anunciaba que a partir de la Expo Pyme número 10, el año que viene, van a ser mini Expo Pymes en el interior, o sea, van a diversificar un poco esto que se hace en Santa Rosa, que está centralizado en la provincia, en la capital, y se va a hacer en el interior. ¿Les sirve a ustedes también eso? Sí, todo lo que es, esto es una pantalla. Más allá de la cantidad que vendamos o no vendamos, nos sirve para que la gente nos conozca. Todas las expos nos hacemos conocer. La gente prueba nuestros productos y bueno, el que le gusta lo compra y es la mejor propaganda, el boca a boca es la mejor propaganda que tenemos. ¿Quién decíamos? Donde haya fiambre cortado paramos, por eso paramos acá. Con todo gusto, bienvenido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí tenía Cintia, un productor de Chacinados Vender y Alpachiri, pero comenzaron sus inicios fueron en Colonia Santa María, tienen cortado chorizo, bondiola, tienen cortado también jamón crudo y las dos morcillas, blanca y negra. Así basta, que basta. Si te podés hacer una vueltita por este lugar, pueden probar un poco los productos de este productor. Y también queríamos saber si les parece, si tenemos un ratito más, podemos hablar con la avícola Don Andrés. Dale. De Rolón. En este momento están mirando... Son, Mauro, justo dos rubros que están directamente afectados por el dólar soja. Bueno, ahora las avícolas están reclamando políticas concretas en función de los parates que hubo con la gripe aviar, en fin. Sí, exactamente. Bien. Discúlpame, buen día. Estás en el stand, sí. Estamos en vivo para Radio Kermés. Estamos haciendo una recorrida por los stands. Vinimos acá porque acá seguramente se puede comer, pero también hay huevos de granja. Bueno, contanos quién sos, cuál es la empresa y qué están ofreciendo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Bruno, yo trabajo para Granja Avícola Don Andrés. Estamos instalados en Rolón. Y bueno, como la mayoría de las exposiciones, creo que es la sexta que venimos, ofrecemos huevos. A lo que nos dedicamos, hace 10 años que estamos instalados en La Pampa, es una empresa de 30 años de trayectoria en Provincia de Buenos Aires, en Rivera, pegado al límite con La Pampa, y desde el 2013 estamos instalados en Rolón, en La Pampa, así que agradecidos con el gobierno que nos invita siempre, y bueno, nosotros tratamos de devolver la atención participando acá de la Expo. ¿Cómo vienen las ventas de huevos? Y si pregunta a la gente cuánto cuesta un maple de huevo, porque desde que se disparó el precio no se sabe cuánto se paga. ¿Cuánto cuesta un maple de huevo? Sí, la gente pregunta mucho. Nosotros tuvimos el boom en la edición pasada. Era característico ver la gente que salía de acá de la exposición con un maple bajo sí, el brazo. Tal cual. Así que bueno, venimos con las mismas expectativas. Hoy sí, el precio está bastante disperso en diferentes sectores del país. Y hoy nosotros estamos ofreciendo el maple de huevo color de 30 huevos, serían 2 docenas y media, en tamaño grande, a 2.000 pesos el maple, que serían 800 pesos la docena. Es un precio razonable, digo, pensando en el contexto general de crisis, inflación y demás. Exactamente, es un precio que nosotros ponemos en contexto de la exposición, que no es un precio que vas a encontrar en cualquier comercio, pero bueno, nosotros siempre tratamos de hacer una atención para la gente que viene, que tenga la posibilidad por ahí de llevar nuestra mercadería a un precio un poco más accesible. ¿Toda la situación de la gripe aviar también produjo situaciones complicadas en la empresa? Particularmente en la empresa nuestra no. Sí tenemos medidas de bioseguridad exhaustivas. A ver, para que por ahí la gente no termina de entender lo que es la influenza aviar. La influenza aviar es muy parecida a lo que es COVID, pero de las aves. De las aves grandes, no de palomas, no de gorriones, sino de aves de corral, exactamente. Bueno, en el país hay focos muy importantes. En este momento se están produciendo focos en el norte, porque las aves migratorias se están yendo. Pero bueno, tuvimos casos de granjas comerciales, de pollo parrillero y de gallinas ponedoras que han tenido casos positivos y han tenido que sacrificar todos sus animales. Y la verdad que más allá de la pérdida de los animales y de la pérdida de la mercadería, la pérdida de por ahí de fuente de trabajo de mucha gente. Y bueno, nosotros acá estamos también esperando la visita del gobernador, porque le queremos hacer entrega de una carta como productores para ver si todos los productores de todas las provincias están tratando de llegar a sus gobernadores para hacer un pedido que a través de ellos llegue al SENASA a nivel nacional para que autorice la vacunación de influenza aviar en el país, que no está autorizada todavía. Bueno, el gobernador anda por acá, así que seguramente se da una vuelta. Sí, sí, estamos a la espera, así que bueno, lo esperamos con muchas ganas. ¿Tienen expectativas que este año también sea como la vez pasada, que todos se lleven el maple de huevo? Esperemos que sí, más allá de la venta, para que la gente conozca nuestros productos, así que sí, es una expectativa que tenemos que surge todos los años. Así que bueno, esperemos que la gente pase y se vaya conforme. Muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí escuchábamos al Bruno, que es parte de la empresa avícola Don Andrés, esperando al gobernador, que está acá a la vuelta, Cintia, porque está recorriendo los distintos stands y están esperándolo justamente para hacerle la entrega, en realidad, una entrega de una nota de un pedido que están haciendo los productores para que comience la vacunación en aves, en este caso. Te digo que en este ratito se llenó este lugar, porque bueno, como te decía, es un lugar donde se puede ver productos regionales muy, muy ricos, y también algunos se pueden probar. Entonces todo eso hace que la gente se interese mucho más. La empresa La Orquídea es una empresa de General Pico, que también seguramente vos la conocés y mucho. Hace picón, hemos llevado como loco, hablado Mauro. De este tema, también te hemos escuchado en otras entrevistas hablando con ellos. Vamos a ver si podemos hablar con algunas de ellas. Hola, buen día, ¿cómo les va? Ahí está. ¿Cómo estás? Estoy en vivo para Radio Kermés de acá de Santa Rosa. Bueno, me contás una nueva Expo Pymes, ¿con qué expectativas vienen? Decime tu nombre, por favor. Soy Yolanda García Suárez, de La Orquídea, tostadero de General Pico, de maní, almendras, girasol, hacemos garrapiñadas, también de pepas de girasol. Nada, venimos con la expectativa de que la gente pueda probar nuestros productos, y nada, acompañar, somos parte de la industria de La Pampa, así que nada, nos gusta estar, participar y acompañar al resto de las empresas en este evento tan importante. ¿Cómo están manejando el tema precios, que es el tema que todo el mundo habla, porque es complicado hoy poner un precio y mantenerlo en el país y en la provincia también? Sí, sí, realmente estamos viviendo momentos complicados en cuanto a los precios, porque continuamente nos aumentan los insumos, la materia prima, los envases, bueno, todo. Y nada, es problemático estarlo cambiando todos los días. Tratamos de aguantar, pero en momentos que, no sé, que hay que trasladarlo. Es una lástima porque realmente se van muy, muy caros los precios, pero bueno, es así. Bueno, ¿cómo están trabajando con la cantidad de empleados? ¿Cuántos empleados tiene la empresa? No, la empresa, entre los empleados y todos los de la familia que trabajamos, porque es una empresa familiar, somos 12 personas, y bueno, nos seguimos manteniendo así por ahora, nada, siempre esperando poder crecer y ir avanzando de a poquito. ¿Cuál es el producto que más piden? Bueno, tenemos dos productos bastante importantes durante todo el año, que son todos los tipos de maníes y el girasol. Y bueno, en realidad las garrapiñadas, te iba a decir que son estacionales, pero hay muchos lugares que están consumiendo garrapiñadas todo el año también. Así que todo lo que es garrapiñadas y chocolate, o sea, bañados con chocolate, maní con chocolate, almendras, naranjas, también lo vendemos todo el año en menor cantidad que en la temporada de fiestas, digamos. ¿Ayuda esta nueva ley de la góndola pampeana que los productos pampeanos se puedan ver, por ejemplo, en los supermercados, que está plagado de productos que están, que son de afuera de la provincia? Sí, bueno, de todos modos, la verdad es que tenemos suerte que podemos estar en los supermercados. Hace muchísimos años, como somos una empresa ya que data del 80, bueno, hemos ido incursionando en los supermercados y más o menos logramos estar en góndola. Pero sí, todo tipo de programas y todo lo que sea para poder estar en una góndola de supermercado ayuda mucho al tipo de empresas como la nuestra. Muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias, igualmente. Escuchamos a la responsable de la orquídea. Le preguntábamos por las góndolas pampeanas porque, bueno, en algún momento no se podían ver algunos productos pampeanos, sobre todo en los supermercados o también en los negocios chicos, porque en los barrios también está bueno comprar productos pampeanos que por ahí no es tan habitual, no es tan fácil de encontrar. Mientras tanto, estoy mirando a ver si los funcionarios, sí, todavía siguen acá, siguen dando vueltas por este lugar, que es la góndola que se llama Sabores de la Pampa, que como te decía, hay de todo un poco, también hay queserías, también hay bodegas, y también están los frigoríficos, por ejemplo, el frigorífico Pico, o el frigorífico de la Anónima, que es la empresa nacional, y más para el otro lado, quise ver a ver qué había de aquel lado, que son productos que estoy queriendo ver, me parece que son productos de confitería, por lo que pude ver, sí. Toda la parte de confitería y también de facturas, alfajores dulces y demás. Es una carpa grande, importante, que cuando entras lo primero que te encontrás es la empresa Lágrimas del Sol. Uno imagina que mañana y el domingo esto va a estar repleto. Ahora hay mucha gente, pero no está llena toda la carpa, es gigantesca y está abierta justo en la parte de adelante para poder ingresar, y el vientito está ingresando, así que se pone fresco en algunos lugares, hay que resguardarse para los costaditos, y justo si te vas para los costados tenés los dos estanes de fiambre y de queso, así que te quedás un ratito ahí, te picás algo y tomás energía para salir a enfrentar el frío. Sí, también hay varias carpas de diseño indumentaria, de calzado artesanal. Ahí está nuestra compañera nuestro compañero Zo Maglenan, Veró Maglenan, con la propuesta de cerámica de la madriguera y manos animales. Claro, debe estar en del otro lado, digamos. Claro, hay la verdad, por eso hay stands de bienestar. Claro. Tenés de lo que quieras. Mira, y hace un ratito estaba mirando, porque estoy chequeando todas las propuestas, ¿no? Sí. Hay un desarrollo logístico, es decir, una de estas empresas digitales, de oferta digital, que se llama MyPet QR, ¿no? Que son soluciones digitales para tu mascota. Ah, mirá vos. Una empresa de Jean-Philippe Betancourt. No sé si lo conoces. No. Sí, lo tenés que conocer a Philippe. ¿Cómo no lo vas a conocer? Ah, Philippe, sí. No te escuché esa parte. Pensé que si conocía la empresa esa. No. Jean-Philippe tampoco. Estoy mirando acá, ¿no? MyPet QR. La verdad que me intriga muchísimo. Hay que buscarla porque te digo que, por supuesto que si vas por rubro la encontrás. Claro, exacto. Te digo la verdad, Cintia, me vine para este lado porque está el humito. Sí, ya sé. El humito de los chorizos y de la carne. Obvio. Por eso me vine para este lado. No, pero igualmente está bueno conocer todos los rubros que hay, porque si no te quedás únicamente con el de comida o el de productos regionales y te perdés todo el otro. Todo lo que recién te contaba de construcciones en seco, es impresionante la cantidad de empresas que La Pampa tiene para poder elegir, y después terminamos comprándole a empresas foráneas. Que no te las entregan después, ¿viste? Que tenés 45 días puteando. Claro. Claro. Por eso está bueno, de última lo puteas a uno de acá. que se queda un poco más cerca. Así es. Claro. Así que bueno, está bueno para venir a darse una vuelta. Hoy esto recién arranca, pero mañana yo creo que va a explotar este lugar, porque no solamente hay muestras, hay comida para degustar, sino también que hay shows musicales y demás. Así que tenés de todo. Tres días son hoy, mañana y pasado. Así que la persona que quiera puede venir, es gratis la entrada, y te venís con algunos mangos como para comprarle algo a un productor local o degustar algo en este lugar, que en un ratito, yo creo que en media hora, 45 minutos, están listos los choris, que los estoy viendo desde acá. Dale, Maurito, gracias. Nos reencontramos, hasta luego. Hay que hacer como en el mercado municipal, vos te tenés que proponer un presupuesto, así no se te va la miércoles todo, ¿no? Creo que además cerró la tarjeta del Banco de la Pampa ayer, así que como que te queda liberado para que lo pagues no a fin de este mes a lo que compres, sino ya en la próxima, porque la mayoría de los puestos que están ahí en la Expo Pyme tienen esto de las 6 cuotas sin interés y el 30% de devolución si compras con la tarjeta del Banco de la Pampa. Parezco Alexis y Biglia, ¿no? Promocionándote la tarjeta, el endeudamiento. ¿Pero qué va a hacer? Este es la vida, este es el mundo. Es este, no otro. Che, te decía hace un ratito lo de los colectivos gratuitos. Hay colectivos gratuitos que van hasta el autódromo, van a salir, buscá en la página de www.radiokermés.com, que ahí tenés bien la frecuencia, pero tenés salidas desde la terminal de Santa Rosa, desde el Hospital Lucio Molas y desde la plaza de acá de Toay, desde la plaza de la Avenida 9 de Julio de Toay. Esos tres points, como se dice ahora, son los de salida. Después la vuelta te la pegás desde allá, ¿qué va a hacerle? Tenés que fijarte cuál es la frecuencia, qué hora sale, cuáles son los regresos, pero hay posibilidad de que llegues gratuitamente también hasta con toda la familia hasta la Expo Pyme acá en el Autódromo de Toay. Ya venimos. Le ponemos ritmo a la libertad, que es el mejor de los idiomas. Hacemos radio para bailar, para invitar,